vamos con más sentido común hacia el servicio y nada, cuando vemos lo que hay allí, pues nada, fuimos dos efectivos de aquí del parque de Ubrique, utilizamos allí aproximadamente unos 500 litros de agua y utilizamos el turboventilador, inspeccionamos también la zona por si acaso hubiera algún animal o persona y demás, y en este caso pues damos las gracias de que no había daños personales. Y eso sí, el estado en el que quedó el establecimiento, más que nada por el humo, ¿no? Claro, normalmente cuando hay un tipo de incendio, tanto en un local como en alguna vivienda y demás, una vez que se produce lo que es en una habitación, normalmente, el resto de habitaciones pues se encuentra afectada por el humo y hollín. Los incendios son muy desastrosos en este tipo de actuaciones y la verdad que no, estuvo bastante afectada lo que son las tres habitaciones. O sea que sí que se pudieron reportar esos daños materiales, ¿no? Sobre todo en todo ese espacio a causa del humo y hollín, como nos comentaba. No a causa de propiamente del incendio en sí, ¿no? Tanto. Claro. Lo que es, normalmente cuando se produce, como te comentaba antes, sí, se produce el incendio, siempre hay una zona que es la que más afectada y el resto, dadas las condiciones que tenemos del incendio, pues se produce lo que viene siendo el humo y el hollín, que es lo que causa también los daños a las demás habitaciones y a las demás viviendas, ¿sabes? Claro. Dos efectivos del parque local de bomberos, me decías que intervinieron, bueno, pues un vehículo con, no sé exactamente las características, ¿no? Con autobomba, no sé cómo se define, pero claro, imagino. El vehículo es un vehículo Bull, le llamamos Bull, que es un urbano ligero, el vehículo pequeño de penetración que tenemos nosotros para la ciudad y para las pequeñas calles, un vehículo de unos 1.000 litros, y nada, actuamos con dos efectivos. Y nada, como te comentaba antes, la rápida actuación que hemos tenido no llegó a producirse más daño. Claro, también el aviso, ¿no?, que llegó por parte de la policía local, que fue la que alertaba en un primer momento. Exacto, ya el aviso que nos dan, el aviso fue bastante temprano y demás, y claro, como esto también está cerca del parque, pues la verdad que echamos poco tiempo en lo que es la llegada al incendio. Tampoco no fue un lugar de difícil acceso, ¿no? Porque es un lugar céntrico y bueno, pues sí que se pudo actuar con celeridad, con rapidez, para que, bueno, pues afortunadamente os encontraréis un conato de incendio y no, bueno, pues llegará a trascender, ¿no? El fuego se llegará a propagar por todo el espacio. Bueno, pues fue la intervención, Diego, y aquí en este capítulo quizás también podríamos advertir de recomendaciones. Siempre lo hemos hecho cuando informamos sobre este tipo de accidentes, donde el fuego es el protagonista, y bueno, pues los accidentes domésticos suelen ser una de las principales causas. Hay que extremar las precauciones. No sé si además también ahora, en esta época veraniega, hay que tener en cuenta determinadas cosas, ¿no? En invierno con los braseros, que siempre son un foco de problema y de preocupación. Ahora en verano, pues quizás no hay ese riesgo, pero hay que seguir extremando precauciones para evitar, ¿no?, accidentes domésticos que puedan derivar en un incendio. Exacto, mira, tanto en invierno como en verano, en invierno por las características de los calentadores y en invierno y en verano, pues por el tema de los aires acondicionados y las cargas eléctricas que tenemos. Yo siempre aconsejo que el tema de los enchufes y demás no le metamos mucha carga eléctrica, que no conectemos siempre, o sea, que no conectemos todo a un mismo enchufe, sino que repartamos la carga, no por nada, sino porque se recalientan los cables y se puede producir un incendio. Eso sobre todo tanto en invierno como en verano. Y el tema de cocina y demás, pues ahora con el típico verano que tenemos, pues te llama la vecina, vamos a echarla a la puerta y demás, y dejamos la sartén puesta. Siempre es fundamental, siempre que salgamos tanto fuera de la cocina como demás, intentar siempre apagar lo que es la sartén que tenemos y retirarla del fuego. Eso es totalmente fundamental. Son de las mayores causas que tenemos los incendios. Sí que es verdad que en más de una ocasión hemos informado de incendios que se han provocado, que no han llegado a mayores, ¿no? Pero sí que es cierto que en más de una ocasión hemos informado, ¿no? En esta misma casa de la intervención de los bomberos, pues a causa de precisamente una sartén olvidada y este tipo de circunstancias que se suelen dar en la cocina. Así que bueno, pues no está de más recordarlo, ¿no? Hay que ser muy precavido en este sentido y bueno, pues tener mucho cuidado porque, bueno, las altas temperaturas tampoco ayudan, desde luego, ¿verdad? La verdad que sí. Otra cosa que recomiendo también, tanto ya a nivel de vivienda como naves y demás, siempre tener lo que son extintores dentro de la vivienda, y sobre todo hay que recalcar también lo que son los detectores de humo y demás, porque siempre te dan un preaviso a cualquier incendio que podamos tener en el momento. Y una duda, Diego, cuando nos encontramos con unas circunstancias de estas características, ¿dónde llamamos? Sí que es cierto que tenemos el teléfono al 085 de los bomberos, tenemos también el teléfono de la policía local, tenemos el 112 de alerta no genérica, y en un momento quizás de confusión y de de peligro, ¿no? Que nos podemos encontrar en una situación como esta, pues no nos podemos liar. ¿Dónde acudimos? ¿A quién tenemos que llamar para alertar a los bomberos de que pues tenemos un incendio en casa? Mira, la llamada lo más rápido posible que nos llega a nosotros y con toda la información que nos llega es a través del 065. Uh-huh. El 065, una vez que tú estás dando el aviso de lo que hay, lo que estás viendo en este momento, nosotros nos conectan directamente. El 065 es la sala de emergencia nuestra. Nos llaman automáticamente y nosotros estamos escuchando la conversación que estáis teniendo ustedes con la sala nuestra. Entonces ya nos están informando de todo el siniestro que tenemos en el lugar. Entonces lo más rápido es siempre, siempre el 065. Pues es el teléfono que hay que marcar, ¿no? Para ponerse en contacto con los bomberos en situación de emergencia. Si bien es cierto que muchas veces las alertas a vosotros pues os llegan por ahí, ¿no? Como en esta ocasión a través de la propia policía local, que bueno, pues se da aviso y también hay una buena coordinación en ese sentido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tanto policía local, que se pone directamente en contacto con lo que es el 065, también escuchamos a policía local in situ, y vemos la situación que tenemos en este momento. Pero bueno, yo recomiendo, si es a través de policía, pues vale, pero recomiendo siempre al 065, que es la información que ve la persona que está en el momento, nos está dando toda la información y nos la está retransmitiendo a través del 065, que nosotros estamos escuchando ya en los parques de bomberos. Aunque yo siempre recomiendo el 065 ante todo. Claro. Bueno, pues hay que dar también esa recomendación y todas esas pautas que hay que seguir, especialmente en este tiempo en el que nos encontramos, para evitar, bueno, pues accidentes que puedan ir a mayores en nuestra casa y que puedan derivar en ese incendio. Y en este caso, pues también la intervención que se efectuaba ayer por parte de los bomberos de Ubrique en ese local, establecimiento comercial de la calle Menéndez Pidal, de la que nosotros queríamos informar. Diego Álvarez, jefe del Parque Local de Bomberos, no sé si quiere concluir con alguna otra cuestión más, y si no, pues agradecerle el que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias. Pues muchas gracias por todo.